Y bueno, este viernes hubo mucho festejo, quizás anticipando también esta primavera y el arte en alza, ¿sí? Porque se compartió una hermosa jornada el viernes en el Centro Municipal de Cultura con distintas muestras de artes conformadas por dibujos, pinturas, grabados, fotografía, escultura, instalaciones, de todo un poquito. Y una de las muestras tuvo que ver con el homenaje a Gloria Corral, con una exposición de pinturas premiadas de esta entrañable artista a 10 años de su desaparición física. Y hoy también, dicho sea de paso, en el día, les habíamos comentado que se conmemoraban muchísimas cosas en el día de hoy, y una de esas es el Día de las Artes Plásticas, la tenemos a la hija de Gloria Corral, Melisa Arredondo. Hola Melisa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viviste el viernes la inauguración de las muestras de tu madre en un momento tan... tan delicado también para vos, tan triste, pero a su vez debe ser lindo reencontrarse con esas obras? Sí, para nosotros es un orgullo mostrar todas las obras siempre que nos convocan. Y bueno, lo vivimos así muy emocionante, fue porque convocamos con los demás artistas, mucha gente. También para nosotros es muy importante que las salas estén abiertas, todas las salas de cultura, ¿no? Para que todos puedan mostrar todas las obras que se van haciendo a lo largo de esta pandemia. Yo pienso que también mi mamá, si le hubiera tocado esta pandemia, hubiera hecho un desastre y hubiera llenado el centro cultural. Sí. Qué lindo. Fue muy emocionante. Sí, vos decías que cada vez que las convocan siempre es lindo volver a exponer las obras de tu mamá. ¿Ya lo habían hecho antes a esto, en otros lugares, o es la primera vez? No, ya lo hemos hecho en el 2012, inauguramos La Laguna, el Mirador Gloria Corral, se hizo una muestra. En el 2013 también en el Centro Cultural, y en el 2015 también hicimos otra. Ahora, bueno, desde el 2015 que no mostrábamos ninguna de las obras. Uh-huh. Pero sí, re bien, se recibió toda la gente, muchísima gente fue. Sí. Estuvo muy... muy emocionante. Qué lindo, qué lindo. Sí, justamente te iba a preguntar eso, ¿no? ¿Cómo fue la percepción del público? Me imagino, bueno, de amigos, de conocidos, de tu madre también, que han visitado la muestra o que las van a estar próximo a visitar. Sí, queda la muestra, va a estar colgada hasta mediados de octubre, más o menos. Así que son varios los días que la gente puede pasar y verla. Quería agradecer a Pablo Salazar, uh-huh, y a Sergio Ibaceta, uh-huh, por darnos esta oportunidad y bueno, hacer esta apertura justamente con las obras de mi mamá. Ya lo creo. ¿Todas estas obras las tenían con ustedes o tuvieron que recolectar? Porque siempre pasa que las van comprando o siempre hay algún regalo de algún amigo. ¿Tuvieron que recolectar esas obras o las tenían con ustedes? No. La obra en sí de mi mamá, la obra entera, está repartida. Somos cuatro hermanos. Uh-huh. Y bueno, más o menos cada uno debe tener 30, 40 cuadros. Los tenemos guardados. Y sí, hay muchos cuadros que están en otras casas. Hay cuadros que, bueno, que ella ha ganado premios, uh-huh, en distintos salones. Lo que llevamos son cuadros que tenemos nosotros. Después, bueno, sí, cada uno tiene de una colección, tiene dos o tres. Desarmamos un poco lo que es la obra, porque bueno, cada uno quería tener alguno de ciertas colecciones. Sí. Pero sí, siempre que nos convocan estamos dispuestos a llevarlos, o si nos piden alguna colección, nosotros estamos unidos, así que eso no va a haber ningún problema. Meli, si vos le tuvieras que contar a la gente y presentar cuál es el estilo de Gloria Corral, qué estilos le gustaba pintar, qué paisajes, cuál era el estilo de tu mamá, digamos. El estilo de mi mamá era más que nada el arte abstracto, uh-huh. Con acrílicos, siempre con, bueno, con lo que ella iba a pintar, pintaba también era con ferrites de colores, los mezclaba con otro, con, no sé, con barniz también, porque ella hacía sus inventos también con eso, ponía... Ahí hay unos cuadros que parecen que están rotos, pero están rotos a propósito. Ajá. Pues a ella le gustaba mucho las texturas. Y siempre tenía algo de la pampa, digamos, algún signo. Esas puntas, ella le llamaba las puntas incandescentes. Alguna flecha, siempre algún rastro, un rastro pampiano tenían las obras de ella. Qué lindo. Pero sí, más que nada a ella le gustaba el arte abstracto. Y sí, también hacía paisajes y pinturas. De naturaleza muerta, digamos, fueron los primeros años. Claro. Después no, era todo arte abstracto y también lo bueno, dibujos con lápices, grabados, hizo muchos grabados, le gustaba. Pero bueno, eso llevaba mucho más tiempo y le costaba por ahí quizás un poco más. Hacer varias de grabados. Se me viene mucho a la cabeza ahora, pero vos si querés andar preguntándome, yo te voy contestando. No, por supuesto, Meli. Sí. Yo te estoy escuchando para irte haciendo preguntas, ¿no? Medida, no te quiero cortar, sí. Porque quieras o no, el que vayas cortando también es un recuerdo y un aporte que nos haces a nosotras para conocer y llegar un poquito más a Gloria, ¿no? Sí, ella era apasionada de la cultura. Si ella hubiera podido estar pintando todo el día, estaba pintando todo el día. Sí. Por ejemplo, yo siempre digo, ay, si mi mamá viera mi casa con las paredes blancas... Las intervenía. Sí. Las intervenía, sí. Tal cualquier cual, papel que ella tenía a mano, esté tomando un café o un mate, siempre tenía un lápiz y un papel a mano y dibujaba. Dibujaba, hacía bocetos. También incursionó también en el arte digital. Ajá, mira. Pero no hay mucho del arte digital. Porque fue algo que le quedó pendiente, digamos. Claro. Meli, ¿y alguno de ustedes la siguió en lo que es el arte plástico? ¿Les contagió eso? No, ninguno. Mirá. De los cuatro. No. Salió. Ninguno, no salió ninguno. No sabemos por ahí, los nietos capaz que sí. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tenés de tu mamá justamente con ustedes y el arte? El mejor recuerdo que tengo, que de hecho ella recibió el gran premio de honor, uh-huh. Un día me llevó a mí, yo la acompañaba muchísimo a todo lo que ella hacía, me dibujó en un cuadro y se llama La Niña del Sillón, uh-huh. Es del año 1988, está en el museo acá de La Pampa, sí. El Museo Verde. Con ese cuadro ella ganó el gran premio de honor. Mira. Ese es el mejor recuerdo que yo tengo, porque cuando salí estaba sentada en un sillón y había un montón de artistas alrededor mío pintándome y ella me decía, bueno, si vos, cuando terminemos nos vamos a ir a tomar un helado. Imagínate que yo tenía... 6 años. Claro. Así que eso no me lo voy a olvidar más. Estábamos en la escuela 6, cerquita del Parque Oliver. Sí. Cuando terminó de hacer los dibujos, nos fuimos a tomar un helado y eso todavía me lo acuerdo. Es el mejor recuerdo que tengo con ella. Y nada, siempre, siempre así con locura, los cuadros arriba del auto. Paseándolos por el centro, llevándolos a algún salón, embalando cuadros, toda su vida, de lo que yo siempre me acuerdo es que ella siempre estaba con un pincel en la mano, dibujando, pintando, le encantaba pintar, Meli. Era lo que más le gustaba. ¿Y cuál es el recuerdo que te dicen los demás cuando van a estas exposiciones, amigos o simplemente amantes de su obra? La gente la recuerda porque mi mamá era, sí, te digo, muy apasionada de lo que hacía, y todo el mundo tiene su recuerdo de ella, de que era una excelente persona y excelente artista. Todo el mundo, eso es lo que nos transfiere, es eso. Bueno, nada. Me pongo re mal. No, está bien. Como para qué no, como para qué no. Pero lindo, sí. Meli, el poder visitar cada vez que se pueda las obras y el saber que Gloria está en el corazón de todos y sobre todo de quienes sí. están relacionados mucho a la cultura y al arte, que mirá cómo será el impacto que ha tenido la obra de tu mamá, no solamente en sus corazones, sino en la gente que a 10 años todavía se siguen proponiendo las muestras de ella. Así que de eso, más que orgullosa y emocionada. Sí, lo que varias artistas, lo que ellos me dicen, me transmiten, es que mi mamá hace 10 años que ya no está y los cuadros de ella siguen con esta onda moderna que ella tenía. Tenía esos colores que ponía, que le gustaba. Lo que me transmiten es que sus obras son un estilo moderno. O sea que, como que no está pasado de moda. Qué bueno. Meli, muchísimas sí. gracias por esta comunicación. Te mandamos un enorme abrazo. Gracias por compartir estos recuerdos con nosotros. Y desde ya, bueno, a toda la gente que esté escuchando en este momento, los invitamos a todos a ir a ver, venir aquí al Centro Municipal de Cultura, Quintana 172, la muestra de Gloria Corral. Que realmente, como decía Meli ahí, ella la pintó en forma, ¿no?, a las distintas obras y con qué nos vamos a encontrar acá. Así que muchísimas gracias, Meli. No, gracias a ustedes por la comunicación y bueno, los esperamos a todos a que se den una vueltita y vean todas las obras que hay en el Centro Cultural, no solo la de mi mamá, sino de los demás artistas que hay acá en Santa Rosa, que son muy buenos. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.